mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces, los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. ¡Pasen lista y averigüen quién falta!, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces, Saúl le gritó a Ahías: ¡Trae el efod aquí! Pues en ese tiempo, Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: ¡No importa! ¡Vamos ya! Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos, que anteriormente se habían unido al ejército filisteo, se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel, y la recia batalla se extendió aún más allá de Betabén. Desayunamos. Primera de Samuel capítulo 14, verso 15 al 23. ¡Qué lío santo puede armar una persona que usa su espada! Sí, qué bueno sería si todos nosotros usamos este ejemplo y lo aplicamos a nuestras propias vidas. Jonatán era un israelita, así como los otros israelitas que estaban escondidos por miedo. Todos ellos descendientes de Abraham, hijos de la promesa. ¿Qué diferente actitud tenían ante los problemas? Esa misma diferencia hay entre cristianos que leen su Biblia y oran diariamente y los que no lo hacen. ¿Qué clase de cristiano sos? Si te animas a leer tu Biblia todos los días, serás un agente peligroso para las tinieblas.